Come on. Please. Allow me to show you. Okay, sí. Que si yo creo. Yo creo. No por lo que veo, sino por el que me hizo libre cuando estaba reo. En las rimas de mi libre, tanta rima yo peleo. Que mis versos de poeta no están hechos pa' un museo. Me da igual si es lo material, mucho yo poseo. Y es que en este planeta solo ando de paseo. Los números no me importan porque esto no es un torneo. Total, ya yo gané y en el cielo está el trofeo. Fariseo, dime por qué tanto bombardeo. Mi mensaje se escucha más alto que tus abucheos. Tus nombres son 15 años y aún no titubeo. Ya nada me hace daño porque en Jesús yo creo. Dependo de su gracia, de la pierna que cojeo. Flaqueo de vez en cuando, pero siempre forcejeo. Al maestro no lo vi, como lo pudo ver Mateo. Pero creo y tengo fe, como lo dice en hebreo. Por creer, Moisés cruzó el mar que tenía delante. Por creer, Eliseo hizo su hacha flotante. Por creer, David sin pensar mató a aquel gigante. Por creer, yo canto rap con lírica edificante. Por creer, abran camino sin saber pa' dónde iba. Por creer, no hizo un arca cuando no llovía. Por creer, Jesús sanó al ciego con tierra y saliva. Por creer, yo canto rap porque tú me escucharías. Yo creo, aunque también ha venido la duda. Y es que a veces, como sabe, la vida ha sido muy cruda. He mirado para el cielo, clamando por ayuda. La frente me suda y la respuesta pareciera muda. El corazón engañoso, el fin me dice que acuda al santero, a Mahoma o a la barriga Buda. Pero el espíritu de Dios hace que yo me sacuda. Me inyecto en su palabra y mi fe se reanuda. Yo seguiré creyendo, cueste lo que cueste. Echaré lo que rece, aunque en contra mí apueste. Yo confío pa' que cada paso mío lo orqueste y algún día recibir ese galardón celeste. Te beben la pastilla que aquel doctor te dio. Te montan el avión que no sabe quién construyó. Crees en el político y en lo que prometió. Y te atreves a cuestionar la fe que yo tengo en Dios. Bienaventurados somos los que creemos y no vimos. Nos han preguntado cómo le hacemos y dijimos que todo ha sido por su gracia y no por lo que hicimos. Es por lo que creemos y no por lo que sentimos. Por creer, Moisés cruzó el mar que tenía delante. Por creer, Eliseo hizo su hacha flotante. Por creer, David sin pensar mató a aquel gigante. Por creer, yo canto rap con lírica edificante. Por creer, abran camino sin saber pa' dónde iba. Por creer, no hizo un arca cuando no llovía. Por creer, Jesús sanó al ciego con tierra y saliva. Por creer, yo canto rap porque tú me escucharías. ¿Quién dijo que para estar bien hay que tener la cuenta banco llena de billetes 100? Conozco quien tiene 200 retro en su almacén y todos los días desearía tirar debajo un tren, o darse un tiro en la 100, porque frontea que viven felices, pero no soportan su vaivén. La carretera de su carrera se ve linda por fuera, pero están llenas de badén. Los ve con el cigarro y en la mano su genequén, pero el gozo que presumen se le van en un santiamén. Yo no te juzgo porque yo viví eso también. Pensaba que yo era libre, pero era un rehén. Hasta que un día conocí al hombre que nació en Belén, llamado Jesús, y en él creo, pues sí, amén. No pretendo que soy perfecto, que tengo agarrar al sartén, pero sigo creyendo que todo está estará bien. Yeah, yeah, es que yo creo. ¿Acaso Jesús no dijo a Marta que si cree no vas a ver la gloria de Dios? Yo decidí creer y tú vas a creer, o vas a seguir pensando en pajaritos preñados. Esto es el Dream Team, Manny Montes, los de la fórmula, Caldetronic, Maelo, yeah. El soprano, Jovete el arquitecto, es Adiel. Wow, Moisés cruzó el mar que tenía delante. Por creer, Eliseo hizo su hacha flotante. Por creer, David sin pensar mató a aquel gigante. Por creer, los cantos rap con lírica edificante. Por creer, abran camino sin saber pa' dónde iba. Por creer, no hizo un arca cuando no llovía. Por creer, Jesús sanó el ciego con tierra y saliva. Por creer, los cantos rap porque tú me escucharías.